sus ojos sin que nadie la viera. Estás escuchando las 20 más votadas. Eso de una despedida. El ranking de la radio, como todos los fines de semana. Se interpuso en su camino. Y esto es lo nuevo de Cristian Castro. Abriendo en la distancia mis heridas. Cuando vuelva a la vida se llama esta canción. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 38. Hoy hablo de ascensos de 4 lugares. Y Cristian Castro se ubica en el puesto número 34. Puesto número 34 para Cuando vuelva a la vida de Cristian Castro. Las noches se confunden con los días. Cuando vuelva a la vida será un abrazo el agua en el desierto. Nos estamos acercando al podio, ya estamos prácticamente en el puesto número 5, pero nos vamos a quedar ahí, Vamos a hacer nuevamente un bonus track, una canción que no está en el ranking y que siempre está bueno escuchar, un buen clásico. ¿Qué te parece esto? Jarabe de Palo y esto que es La Flaca en este bonus track. Un clásico que siempre está bueno escuchar. En la vida conocí mujer igual a la flaca. Coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa. Y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca. Y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Dios, que esta flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso. Suena Jarabe de Palo, La Flaca en este bonus track. Un clásico que siempre está bueno escuchar. Así estamos en este ranking en el día de hoy. En este fin de semana, último fin de semana de julio. Sí, si no te diste cuenta, te cuento que estamos en el último fin de semana de julio. Se nos está yendo el año, pero volando. Un 2020 que mejor que se vaya, mejor para olvidarlo, que todo se solucione. Pero bueno, seguimos en el ranking y te tengo que contar nuevamente de ingresos, que la semana pasada estábamos nominando a 6 artistas y esta semana por empate de votos ingresaron 4. Ingresó La Mosca, Gira el Ventilador, ingresó Ruggiero, Puede, ingresaron los chicos de Basilos, Me Gustas Tú. Y también quien ingresó es Abel Pintos, con esta nueva versión que hicieron junto a los chicos de Matiz. Esto es Tanto Amor. La escuchamos, canción que ya está adentro del ranking. Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas. Ya no sé qué decir. Si pudiéramos haber partido en dos, esta soledad y el peso del dolor. Y si fuimos tú y yo, todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío. Como tanto amor pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido. Como tanto amor pudo hacernos tanto mal. Desnuda la razón imaginarte sola, oh, deshojando el tiempo para no pensar. Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento. Ya no sé si es así. Si pudiéramos haber partido en dos, esta soledad y el peso del dolor, solo fuimos tú y yo. Todo por igual debería estar compartido el dolor de este frío. Como tanto amor pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido. Como tanto amor. La música de Abel Pintos. Tanto amor. Junto a Matiz. Abel Pintos ya está dentro del ranking. Ingresó al puesto número 28. Ahora todo depende de vos, como te dije durante todo el programa. Esta semana hacemos el especial clásicos, es decir que del 27 al 31 vas a estar votando canciones clásicas. Pero esta canción la vas a votar desde el lunes 3 de agosto y hasta el 7 para ver en qué puesto lo dejamos a Abel Pintos. El próximo fin de hacemos el especial clásicos y obviamente Abel Pintos va a estar ahí. ¿Con qué canción? Con Aventura junto a Marcela Morelo. Esa es la canción de Abel Pintos que vas a votar en este especial clásicos. Llegamos al puesto número 5. Puesto número 5 que mantiene su lugar. Al igual que la semana pasada, se ubica Luciano Pereira. Lang Lang, esto es Me Enamoré de Ti. Puesto número 5. Y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada. Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti y no me lo esperaba, que algún día yo, mi amor, iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte creyéndome que todo lo tenía. Y ahora que estás aquí, yo tengo un corazón. Tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba, que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte canción, ¿no? Qué hermosa versión, Luciano Pereyra, Lang Lang. Por ti. Me enamoré de ti, se llama esta nueva versión que hizo Luciano Pereyra y que hoy, al igual que la semana pasada, se ubica en el puesto número 5 del ranking. La semana que viene se viene este especial clásicos, especial volver a escuchar. Desde este lunes vas a estar votando todas canciones clásicas únicamente por este fin de semana. Y la canción que vas a votar de Lucho es esta. Mi corazón, de sentarte sola en el sillón, a llorar los besos que ya no nos damos. Es mi culpa. No insistas pidiendo perdón, no busques razones, el tonto fui yo. Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas. Especial clásicos. Me arrepiento de entregarlo todo. El próximo fin de semana, aquí en el aire de la radio. Es mi culpa por quererte más. Si te gusta esta canción de Lucho, de Luciano Pereyra, es mi culpa. Y deja, la tenés que votar. Yo por ti. desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com y desde la aplicación para Android. A quien ha votado mucho, mucho, mucho, muchísimo esta semana es a Camilú. Camilú con esta nueva canción titulada Para el Amor, que la semana pasada estaba ingresando al ranking, sí, ingresaba al puesto número 21 y hoy te cuento que es el mayor ascenso de esta semana. Se ubica ya en el puesto número 4, casi casi en el podio. Puesto número 4 para Camilú. Y atención, no te pierdas este martes entrevista exclusiva con ella que vamos a tener en el programa Solo Éxitos. El martes, a través de aquí de la radio, y a partir de las 8 de la noche lo vas a poder encontrar desde la web, en Spotify, en Deezer y en demás, para que lo puedas revivir en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. www.las20masvotadas.com, desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas, desde la web de la radio registrás tu voto, y a través de las redes sociales estamos en contacto. Llega ahora puesto número 4, Camilú, Para el Amor. Puesto número 4. Al fin logramos vernos por dentro, perdonar y volver a empezar. Fuimos culpables e inocentes por defecto de formar parte de un cuento real. Te extrañé un montón, te pensé mucho más, y pensé en llamarte un millón de veces para charlar de lo que pasó y lo que pasará, de las fantasías que convertimos en realidad, de cuando el mundo siga girando y nosotros detrás. Lo único que espero de los dos es que lo incierto no nos llene de dolor, que las palabras sean honestas y que contemos sin darle vueltas. Para lo bueno, para lo malo y para el amor. Para lo bueno, para lo malo y para el amor. Ahora que puedo volver a confiarte todo, que puedo mirarte y reír como lo hice ayer, me alegra que juntos logramos buscar el modo sin preguntarnos tanto el porqué. Te extrañé un montón, te pensé mucho más, y pensé en llamarte un millón de veces para charlar de lo que pasó y lo que pasará, de las fantasías que compartimos por celular, de cuando el mundo siga girando y nosotros detrás. Lo único que espero